voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, vuelvo a estar en tu grata compañía. Te habla David Calderón del programa Trovador Urbano, que desde hace ya más de 30 años lleva reivindicando a las bandas que vas a poder escuchar, como hace semana tras semana, en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida, bandas que buscan su hueco, que quieren darse a conocer y que no tienen que desdeñar a los grandes conocidos por todos y todas. Trovador Urbano, 60 minutos de pura radio rock que nos sirve hoy para volver a traerte grupos que ya habían sonado en el programa y que creemos que siempre hay que darles una segunda escucha. Ellos se ponen en contacto a través de trovadorurbanoradio@gmail.com o a través también de nuestro blog y podcast asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva hasta tierras vizcaínas para rescatar una banda que está muy en forma, que no deja de actuar y que se llaman Family Folks. Esta banda desde tierras euskaldunas nos presentó este Naufrax, que contenía un buen montón de retazos, concretamente 13 cortes, y que a través de Jorge como bajo y voz, también Rufus a la batería y voces, Xavier a los teclados y voces, a las voces también y a la guitarra y a la mandolina, Rubén, y como vocalista y guitarrista y bajo está también Bosco. Vamos a acercarnos, como te digo, a escuchar su música, la música de Family Folks, a través de este Borracho, que es uno de los cortes que se incluyen en su obra. Como siempre, mil gracias por la escucha, Family Folks. Got me drunk and swinging on the wire, kissing life goodbye, for my heart is out of tune. You got me mixing cocktails on my mind, vein on blood on. They don't even know. De esta manera, con estos Family Falls, arrancamos la nueva edición del programa que nos lleva hasta tierras catalanas para conocer la nueva obra de los barceloneses Santa Creu, una banda que nos hizo partícipe de su anterior trabajo y que vamos a escoger uno de los temas de estos seis cortes, como bien te digo, de lo que es Cancos de Amor, Doi y en Nioranca, lo hacen en su lengua martana, del cual vamos a acercarnos hasta la asencia de, como bien te digo, Santa Creu. We'll be right back. he podido comprobar la contundencia muchas veces de estilos como el Doom, porque ellos tienen mucha cadencia, que entremezclan muy bien con el post rock y cantándolo en su lengua materna, además difundiéndolo de una manera muy interesante con un metal, ya os digo, a caballo entre diferentes estilos que saben coexionar muy bien estos Santa Creu, que nos llevan hasta tierras granadinas para conocer, está contando, creo que es el cuarto larga duración, este Never Horizons Pity Chu, creo que lo digo bien, de Eleven, la banda granadina que nos puso en el Prisma, su cuarto trabajo que salió y nos hicieron llegar a través de Argage Records y a través de estos 12 temas, de sin dejar la parte compositiva técnica, pero yo creo que con temas de más calado en el concepto de que te quedas muy rápidamente con ellos, dándole un par de escuchas a este, como te digo, New Horizon Pichi Chu. Vamos a escuchar uno de los cortes, ya como te digo, vamos escuchando grupos que habían sonado en el programa y vamos a hacerlo de nuevo con ellos, con este Killing My Perseus, que suena a continuación, ya te digo, de una banda que nos ha parecido interesante y que volvemos a rescatar para el programa. Eleven desde Granada. Yeah. Pues seguimos con más contundencia después de escuchar a estos Eleven con la banda que vas a escuchar a continuación, que nos hizo llegar Cernegula, Wolvenan, esta banda que se mueve en terrenos del death metal y además muy cómodamente, actualizándolo, si se puede decir, porque además es un estilo, yo creo, que ha tenido, si haces un death metal en estado muy puro, no tiene mucho movimiento, pero bueno, es una banda que yo creo que el sonido extremo se podía casi calificar más que el death metal a tintes únicos, ¿no? Y como bien te digo, este trabajo con sus 10 cortes te lo propone de esa manera, un trabajo muy reciente, ya lo habíamos escuchado en el programa, Cernegula, este trabajo en sí de Wolvenan, y vamos a acercarnos a otro de los cortes, que es este octavo tema, que es Narcissus, que suena de esta manera. Vuelven, Ana, ahí los tienes. Nos venimos hasta Madrid para volver a recoger el testigo de Lost in My Perception in the Name o progress. Escuchamos este Mol Fraction que suena de esta manera tan fenomenal. We'll be right back. Run to the Hills, Iron Maiden, 1982, The Number of the Beast, poco más que decir. Que nos vamos hasta Salamanca para escuchar al trío salmantino Doctor Pólvora, que nos hizo llegar Enciende mi llama. Jorge Chamarro como bajo y voz, Miguel Herrera la guitarra y voz y Pablo Charro conforman como baterista este trío de rock muy nuestro, que a través de este Enciende mi alma nos vuelve a proponer, en este caso el quinto de los cortes, que es este El mismo himno. Ahí están los Doctor Pólvora desde Salamanca. Con la mente en blanco y de una sola pieza, ningún despojo de vanidad, ni un paso en falso sobre la cuerda, y las desgracias no acabarán. Sigo por la senda mucho más recta, la igualdad nos da igual, y ni siquiera en las iglesias no hay nada nuevo, no hay libertad, y pasa el tiempo sobre el planeta. Y envejece la humanidad, la misma mierda, mucho más seca, el mismo himno, la enfermedad. Opositores de la verdad, pasa el tiempo sobre el planeta, y así envejece la humanidad, la misma mierda, mucho más seca, el mismo himno, la Y como siempre, cada semana te traemos la recomendación de bandas asociadas desde Asalto Mata, RadioRock.com. En este caso, los madrileños al otro lado, que ya lleva un tiempo con este tercer trabajo en la calle, y desde luego nos gustó mucho la vuelta, como hemos dicho en muchas ocasiones, más que con sus dos primeros discos. Como te digo, vamos a escuchar al otro lado el tema En el suelo, una recomendación desde bandas asociadas en Asalto Mata, Radio Rock, punto com. Ahí va el tema. We'll be right back. Y volvemos a los arqueólogos del rock, a sus condenados al olvido. En este caso vamos a rescatar dos de las bandas, ya la habéis podido escuchar. Seguiremos dándole una vuelta a las otras tres que se incluyen, que son Saleh, The War y Attila. Y como te digo, vamos a escuchar a Sacres en este momento a través de Gadir Records y Héroes de Culto. Son grabaciones, como siempre os anticipo, que no tienen una calidad sonora demasiado buena porque se tenían que hacer las producciones ellos mismos económicamente. Entonces bastante hacían con tener estas joyas que gracias a estos dos titanes, Gadir y Héroes de Culto, tenemos en nuestra mano. Tírate de la mono, de la moto, Sacres desde Valencia. Pierdes el control, te vas a matar. Y dentro de este Condenados al Olvido edición valenciana, había otra banda, como te decía anteriormente, que son Brands, y este Solo ante la Muerte. Como siempre, darle las gracias por lo que nos aportan estos arqueólogos del rock, como bien te digo, Gadir Records y Héroes de Culto. Ahí están este, como bien te digo, Brands, y este Solo ante la Muerte. Pues no sé qué ocurre con el tema, pero bueno, ya estamos terminando la edición del programa y ya habéis tenido una pequeña pincelada de Brands. Como siempre nos gusta darte las gracias por haber estado en esta nueva edición del programa. Se ha fallado ahí el tema de los valencianos, pero bueno, Condenados al Olvido, si te apetece hacerte con él. Como siempre, mil gracias por la escucha, en donde nos hayas estado escuchando, y como siempre te digo, sé feliz, disfruta de la vida, disfruta del verano, y nos escuchamos en 7 días. Vámonos con un enorme clásico que todos conocemos de thrash metal, de Slayer, Raining Blood. ¡Hasta pronto!